nos sirve a nosotros como experiencia, sobre todo que, por lo menos en mi caso, empecé a estudiar de grande, entonces siempre me planteé la situación de ir a conseguir trabajo, tendré la oportunidad, porque tengo más de 40 y sin experiencia era como, se me ponía a mí que me parecía que iba a ser muy difícil para mí empezar de cero a esa edad. Y bueno, la verdad que, como nos acaban de decir, nosotras podemos, estamos listas para el próximo paso y bueno, ahora queremos conformar con ayuda del IPACIN y del Ministerio cooperativas para poder llegar con nuestro trabajo a las instituciones que hagan falta.